tóxicas y peligrosicas para las másicas. Son las cancionicas agitadóricas, hay que preguntica más infantílica. Solo un piñón flicó la formularica pa' mi serente collo comentarica. La matria grande, que supo hijar tanta música ancestral, que hoy viaja en nuevos vientos de juventudes que con la música conectan memorias, raíces y un quehacer político en este tiempo y espacio. Vamos a conocer la historia del MOLPA, Movimiento de Orquestas Latinoamericanas de la Patagonia. El repertorio que abordamos está entre los ritmos de la gran Latinoamérica, abundantes en géneros, especies e instrumentos autóctonos. Temáticas que abordan en sus letras la vida, los lugares, costumbres, lenguajes y en muchos casos se muestra la lengua viva de nuestro pueblo originario. El sonido de nuestra música refleja la selva, la montaña, el viento, los ríos, la tierra fértil, el latir mismo de un corazón vivo en el retumbo de un bombo legüero o de nuestro cultrum en las manos de nuestras ñañas cultruneras. Así viajamos, conocemos, nos reconocemos. En un colectivo con identidad propia, pueblo nativo, originario, piel morena, africana, mestiza, de voz alzada, de corazón abierto y de abrazo sincero. Nereo Víctor Rojas, de la orquesta Pupi Chiqueche de Esquel, Chubut. En Argentina, el programa que se denominó Andrés Chazarreta fomentaba la creación de orquestas de música latinoamericana de niñas y jóvenes en distintos territorios. Hoy, el Estado Nacional vació esa política pública. Sin embargo, las orquestas dieron nacimiento al MOLPA. El MOLPA nace como una herramienta para fortalecer los alcances de los programas sociales y musicales de parte del Estado, aportando desde nuestras propias experiencias como trabajadores músicos, generando encuentros, intercambios de saberes, bueno, y la comunicación permanente y el acompañamiento entre cada uno de los directores que lo conformamos. Ever López, de la Orquesta Musicantes San Martín de los Andes, Neuquén. En el año 2013 se realiza el primer encuentro de orquesta de la Patagonia en la ciudad de La Marque, provincia de Río Negro, Argentina, y allí participan 7 orquestas que, tomando como punto de partida ese encuentro, se genera y se entiende que la necesidad, ya que las distancias en la Patagonia son amplias, la necesidad de estar mucho más cerca, ¿no? Pertenecer a una familia de orquestas. Dan comienzo a la idea y la creación y conformación del MOL. Juan Monzón, de la Orquesta Municipal de La Marque, Río Negro. El MOLPA en la actualidad abarca espacios de las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Osorno, en lo que hoy se conoce como Chile. Y lo conforman 9 orquestas que abrazan a cientos de niñas y jóvenes que son protagonistas de sus potencialidades, desarrollando el arte en sus diferentes expresiones. Javier Chaparro, de la orquesta Sonidos del Sol, Tier, Neuquén. Tanto los niños como los jóvenes y también nosotros como profesores tengamos un lugar de crecimiento, un lugar donde podamos seguir compartiendo estas hermosas experiencias. Hola, mi nombre es Héctor Chucu Rodríguez, soy director de la orquesta Pucara de Río Turbio, provincia de Santa Cruz. Puedo decir que el camino transitado por nuestros niños desde la conformación del MOLPA está colmado de vivencias educativas que van desde lo netamente musical, social y cultural, ¿no?, de cada región, abrazados concretamente desde estos pueblos del sur de la Patagonia y fortaleciendo los lazos de hermandad y respeto por nuestras culturas. Mi nombre es Diana Silvering, directora del Andrés Chazarreta de la ciudad de Trelew. Orgullosa y agradecida de ser representante de las mujeres en el rol de directora. Nuestras orquestas, a través del amplio repertorio que interpretan, pretenden mantener viva la voz de nuestros pueblos originarios, del mestizaje producido a través del tiempo y a la vez crear en nuestros niños y jóvenes el sentido de identidad y pertenencia. El séptimo encuentro se realizará este año en Osorno. Allí, las orquestas del Colchi, la Corporación de Orquestas Latinoamericanas de Chile, recibe en el Colegio de Santa Cecilia a los jóvenes músicos y los sonidos de Avia Yala. Aliro Núñez nos cuenta cómo se preparan. Al Colegio Artístico Santa Cecilia nos ha tocado ser anfitriones de este séptimo encuentro de Orquestas MOLPA, Movimiento Orquesta Latinoamericana de la Patagonia. Es una alegría y un honor poder ser anfitrión este año y poder recibir las 8 orquestas que van a visitarnos en el 26, 27, 28 de septiembre. Expectativas son altísimas, va a haber encuentro de los jóvenes, vamos a realizar muchas actividades. Muy contento de poder disfrutar y de poder ser parte de este proceso musical, social y cultural en la Patagonia, tanto chilena como argentina. Contra los temporales que inundan el continente, desde este sur brotan los vientos que traen ese canto valiente que afirmaba Víctor Jara: siempre será canción nueva. Desde el Hualmapu, para el Expreso Farco, FMH, la radio comunitaria Junín de los Andes. Latinoamérica, todo para todos.